Hola, bienvenidos al número 233 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el 13º de los Milagros de Nuestra Señora, titulado El Nuevo Obispo. En esa misma ciudad había un buen cristiano. Se llamaba Jerónimo y era misacantano. Hacía a la gloriosa un servicio diario, los días y las noches, en invierno y en verano. Murió el obispo del lugar. No se ponían de acuerdo a quién votar. Hicieron un triduo para Dios rogar que les mostrase a quién debían nombrar. A un hombre católico, sabedor de la religión, habló la gloriosa. Le dijo en una visión: «Varón, ¿por qué estáis en tal disensión? Que recaiga en mi devoto la elección». Le respondió el buen hombre por estar certero: «¿Quién eres tú que me hablas y quién el creendero?». Dijo ella: «Soy la madre del Dios verdadero. Jerónimo llaman a mi clavero. Sé mi mensajero, lleva este mandado. Os mando que inmediatamente sea votado. Si a otro hacéis obispo, mal habréis actuado. No será mi hijo por sus actos agasajado». Dijo esto y lo creyeron los electores. Pero de quién fuera Jerónimo no eran sabedores. Mandaron por la villa investigadores. Darían buena albricia a los demostradores. Encontraron a Jerónimo, cura parroquial, hombre de pocos conocimientos, ignorante del mal. Lo llevaron de la mano hasta la catedral. Le dieron la silla episcopal. Siguiendo el mensaje de Santa María, lo hicieron obispo y señor de Pavía. Tuvieron gusto y alegría cuando vieron que todo bien iba. Fue muy buen obispo y pastor justiciero. León para los bravos, con los mansos, cordero. Llevaba bien su grey, no como soldado, sino como pastor firme y preocupado. Lo guió en su tarea Dios nuestro Señor. Hizo una vida buena, la muerte mucho mejor. Cuando dejó este mundo fue a otro mejor. Lo llevó la gloriosa Madre del Creador. Madre tan piadosa, siempre sea alabada, siempre sea bendita y siempre sea adorada, pues da a sus devotos honra tan granada. Su misericordia nunca será suficientemente apreciada. Y así termina el número 233 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado. Gracias por estar ahí. Y hasta la semana que viene.